Muy bien, volvemos este martes 6 de agosto, acá transmitiendo desde el Barrio Sur, desde el corazón de Barrio Sur, Radio Pedal. Qué lindo tema. Quichororo. Siempre me costó de niño pronunciarlo. Quichororo, Aníbal Sampaio. Esta versión de Juan Quintero y Luna Monti, también fácil de ubicar en YouTube. Hay un disco que se llama La Otra Peña. Don Layo, La Otra Peña. ¿Sí? Me hace acordar al tablado de galleta y ese tipo de inventos que han sabido circundarnos. El viejo y querido tablado de galleta. Bueno, muy bien. Como quien no quiere la cosa, ya estamos arribando a las 20:40. Uh-huh. Antes que llegue Mateo y nos metamos directo y de pleno en la columna Rascar la Cáscara. Está bueno conversar y tirar arriba la mesa ritualera. Sí. Algo que tiene muchísimos años como actividad y que viene, por sobre todas las cosas, desde, quizá los inicios de la humanidad, sí, como es la lucha. Como es la lucha. ¿No? Hay un campeonato que se ha puesto de moda, que se llama UFC, Ultimate Fighting Championship. Así es, como que está aceitado ese inglés. Que va a estar en Montevideo ahora nomás. El sábado 10. Sábado próximo. En el Antel Arena, que suscita un poco de expectativa y sobre todo en las conversaciones a sábado de quién conoce las reglas, quién no, de a quién le gusta, a quién no. También hay una tirantez con respecto a los amantes del boxeo. Sí. Que ven una cantidad de miserias en esta arte marcial o en este conjunto de artes marciales. Ahora nos vamos a meter un poco más en detalle y hoy me parece que viniste bien instruido y letrado, Chino. Es una bomba de un montón de tradiciones y de artes marciales que se conjugan en una disciplina que no. Que si bien tiene un arraigo en los últimos 25 años, porque la UFC o la MMA, como se conoce, la UFC es como la empresa que mueve todo la MMA, que es el martial arts, ¿no? Ahí va, el arte marcial. Es un cóctel de disciplinas que van desde el judo, pasando por el karate, pasando por el sumo y hasta el boxeo, ¿no? La primera fue en el año 93, pero como decía, viene de mucho antes. Sí, ¿no? Para ir ordenando un poco la conversa y para también, creo que todos los oyentes que están del otro lado, debe haber pocos, y si hay alguno que esté más instruido o que sea más leído con respecto a esto, que sea realmente un fan, puede tirar información como ya nos han tirado y nos han sacado del agua con respecto a cosas que están pasando en Paysandú que yo debería estar sabiendo. Está bien. Entonces, la idea inicial que tuvo este tipo de contexto fue sencilla y poderosa. Escuche esto. Diga. Encontrar el mejor luchador en el mundo. Sí. ¿Quién es el mejor luchador del mundo? Y bueno, ahí sale siempre la discusión. No, pero pará, ¿en cuál? ¿En boxeo? ¿O en karate? Sí. ¿O en jiu-jitsu? ¿O en sipai kido? Uh-huh. No, diría en alguien. En general, el término el mejor, el que le gana a este le gana a este pegando lo que quiera pegar. Sí. ¿Tá? Esa fue la consigna original del UFC como context, tournament, como le decían en Mortal Kombat, ¿te acordás? Cierto. Entonces, creemos que es interesante verlo y me gustaría que hilvanaras en la historia, en este ritual de la lucha, en este ritual que hemos tenido como humanidad, y en esa necesidad que tenemos de pelearnos. Estar midiéndonos todo el tiempo. Porque y además, en este caso con darnos de una. Ahora vamos a ir llegando de a poquito, pero esto tiene orígenes y se remonta a principios de siglo, donde este tipo de lucha, en el cual valía todo, comenzó como algo, un hecho cultural de circo, un acto circense. Así es. Que, ponían de manifiesto dentro de lo que sería un cuadrilátero callejero, técnicas que iban desde boxeo, como decías vos, lucha libre, donde se buscaba qué, divertir a la gente, ¿no? Divertir, y ahí me remonto también y te voy a dar paso para que me cuentes un poco de historia al Coliseo Romano, ¿no? Y a las luchas que desde la antigua Roma, desde la antigua Grecia, han venido cultivándonos y que de alguna manera han sido ese telón de entretenimiento que ha tenido el ser humano, que es luchar. Sí. Entre nosotros, contra animales, contra tigres, contra también leones, contra lo que venga. Pero bueno, UFC, Chino, fundamentalmente, para arrancar ahí, los primeros registros que, que, que se pueden encontrar ahí son por allá por el año 648 antes de Cristo en la antigua Grecia, ¿no? Obviamente abarcada por todo lo que tiene que ver los viejos luchadores y gladiadores. En esa época, como bien decías, Pablo, esa necesidad de medirnos, pero también con un dejo no solamente de entretenimiento, sino que obviamente también era una lucha más cruda, ¿no? Una lucha que incluso, y ahí hay que poner en contexto también, ¿no? Uno, cuando vamos a hablar de la antigüedad, algunos comportamientos o algunas... Pero vos me estás hablando, sí, de la antigüedad en cuanto a la mitología. No, estoy hablando de Grecia, ¿ah? Como de los primeros momentos de la tercera, en la Olimpiada número 33, uh-huh. ¿Ah? Para ser más 648 claro. 648 antes de Cristo. 648 antes de Cristo. Junto con eso, más allá del Juego Olímpico como institucionalización, como organización, se acostumbraba, como pasó en algún momento también en Japón con las escuelas de karate y demás, existían los llamados ludos, ¿no? Ludus en griego, ¿no? Que eran como pequeñas escuelas de gladiadores con su dueño, ¿no? Porque eran tratados como esclavos y entrenados y sobreentrenados, ¿no? Exclusivamente y con el fin de divertir al pueblo en la arena, ¿ah? Peleando no solamente contra otros gladiadores de otros ludus, sino contra gladiadores de su propio ludus, uh-huh. a medir y saber quién era el más fuerte. Incluso hay datos, y obviamente se sabe, que de pelear contra animales, ¿ah? Uh-huh. A ver, si dátela contra el león, ahí te presento al león y dátela. Y ahí empezaron las primeras contiendas en lo que se puede relacionar con algo parecido a lo que hay hoy con un representante, ¿ah? Lo que pasó hoy en día con la UFC es que, de a poco, al ser multidisciplinaria, digamos, uh-huh. ¿no? Multidisciplinaria en el sentido de que abarca, claro, no solo boxeadores, cualquier tipo arte de marcial, arte. Sí. Arte de combate. Ahí va, lo que ha pasado en los últimos 25 años, que como cual Pac-Man ha ido comiendo a la competencia, básicamente, al punto de que hoy está a la par, el mejor luchador de la UFC es tan conocido más, o que el si yo te pregunto quién es el peso pesado de boxeo en los últimos 5 años, capaz que no tenés ni idea. No, ¿cómo no? Mayweather. Bueno, y no, pero Mayweather terminó peleando con McGregor. Comió de la mano. Obvio, terminó peleando. Fue más que nada un teatrito armado ahí para que se lleven los pesos. Bueno, vamos a hacer, ¿no? Ganó el boxeo. Todavía sigue ganando el boxeo. No sé si es Don King, que decía, hablabas representante. ¿Entendés? Claro. Mirá que me gusta mucho el boxeo. ¿Sí? Sí, me encanta. Sí, es un deporte. El sábado pasado... ¿Qué pelea el otro día? El sábado pasado, sí, terminamos mirando ahí con mis amigos, que también les mando un saludo, que están escuchando, los tripulantes de ahí. Terminó el ensayo y nos quedamos mirando el sábado pasado, que hubo una pelea, peleó el púgil uruguayo con no recuerdo el nombre, se me escapa ahora, pero hubieron peleas de fondo. Bueno, ¿cuándo nos vamos a ir con eso? La tradición arrancó por ahí, ¿ah? O sea, los primeros vestigios de que tenemos ahí por la Grecia antigua. Después, uh-huh. se vino un poco más hacia el oriente chino y japonés, ¿tá? Un poco con el desarrollo del leital como otra disciplina, ¿no? Otro combate sobre plataformas, que es un antecedente también del actual Sanda. En Japón y Okinawa también se dieron los famosos kaka de mashi, combates de desafío de escuela, lo que te decía recién, ¿no? Uh-huh. No vamos a ir mucho más atrás si nos acordamos, por ejemplo, Karate Kid. ¿Ah? Karate Kid, básicamente, escuelas y universidades de la pelea, donde obviamente que también el cine nos ha ayudado a quién era el malo y quién era el bueno. ¿Ah? Básicamente, el malo era el engreído, el que venía y se la ganaba toda, y el bueno era el pobre que vino desde abajo y demás. Ahí ya tocó, ya estamos hablando de China y de Japón. Para adentrarnos un poco más y rápidamente ir acelerando en lo que es la columna, 1915 aproximadamente, luego de un pasaje de Misuyo Maeda, acuérdese ese nombre, Misuyo Maeda, quien fue una figura legendaria también ahí en lo que es Japón, y ese se considera como el arranque del free fight y el vale todo, ¿tá? Vale todo brasilero, como se denominó después. Maeda fue considerado uno de los mejores peleadores de Japón, fue instruido y llevado hacia Estados Unidos a a desparramar un poco conocimiento, ¿no? Lo que hoy sería un tallerista, ¿no? Puede ser un poco de tallerista. Clínica de valetudo. Clínica de valetudo en Estados Unidos. O sea, él le fue bien y terminó trayendo ese arte a Brasil. ¿Ah? Ahí en 1915 llega a Brasil, primero a Porto Alegre, ¿ah? Después se fue metiendo un poco más ahí en la selva amazónica y demás. Y con sus clínicas, sí, no, iba a decir algo. Es que estábamos hablando al comienzo del circo, ¿no? Sí. Que él tiene participaciones y irrumpe primero que nada para encontrar en América Latina, especialmente en Brasil. Estamos hablando de principio del siglo XX, ¿no? Hablando 100 años atrás, sí. Que ese entretenimiento de lucha no era para apostar y a romperse la cara, sino más bien era un entretenimiento que estaba más vinculado a lo que era el agarre, aquel wrestling americano. ¿Te acordás? Sí. Que estaban Hulk Hogan y todo aquello que era... Así es. Evidentemente eran falsas las peleas. Sí. ¿No? Bueno, sí. Te dabas cuenta de que se dejaban Titan ganar, se ganaba Titán en el ring. Ese tipo de entretenimiento que también está asociado a la lucha libre que ocurre en México. En Ciudad de México hay toda una industria. Tremendo. Eso que se ponen las máscaras. Sí. Bueno, entonces, lo que este combate proponía es que fuera lo más realista posible y el circo te daba eso. Uh-huh. Porque, bueno, lo dotaban a los luchadores de capacidades actorales que permitieran que el público comiera, que creyera de que eso que estaba ocurriendo ahí era una pelea de verdad. Uh-huh. Hasta que vino un señor... Este japonés asociándose con esta familia. Los Gracie. Los Gracie. Los Crack. Ahora vamos a hablar de los Gracie, que son tremendo. Hasta el día de hoy. Es ¿no? una dinastía de una dinastía de luchadores, especialmente que van desde el jiu-jitsu y la lucha libre. Bueno, artes marciales mixtas, como lo denominabas vos. Y hay una crónica del diario, creo que es de Folia de Sao Paulo. Retomado por un investigador que dice, mirá qué curiosa la crónica de la época. Estamos hablando de el 24 de septiembre de 1928, el diario decía esto. En San Pablo, Brasil, la semana pasada tuvo lugar un espectáculo circense. Al final, como la última y más brillante atracción, se celebró un combate de lucha libre entre un gigantesco negro baiano de nombre desconocido y un pequeño japonés de nombre similarmente desconocido. Después de unos minutos de lucha, el baiano tuvo al japonés sobre su espalda, pero el nipón rodó sobre sí mismo, riendo disimuladamente, y al final del forcejeo estaba sentado triunfalmente sobre el oscuro y pesado estómago de su adversario. Así es. Bueno, eso se trata. Ese es el surgimiento del valetudo como dinámica, como disciplina, como decías vos, más de agarre, y entendiendo que la lucha es en el piso y no tanto arriba. ¿Ah? Sí. El devenir histórico de la lucha y reflejado directamente en la familia Grace, o Gracie, porque en Gracie, realidad, sí, ¿no? Cuando, Gracie, sí, cuando estuve leyendo para la columna, cuando vi el nombre y vi que el o sea, lo que quise hacer fue básicamente poner a ver quién era el Maradona de la lucha libre, y me pareció que era Royce Gracie, uh-huh. que ya es un poco más cercano a nosotros en el tiempo, de hecho es contemporáneo y demás, es un brasilero. Y ahí me desayuné que era una familia de brasileros, en los cuales su abuelo tuvo la influencia de Maeda, de este japonés que cayó en Brasil ahí al comienzo del siglo XV, siglo XX, perdón, del año XV al año XX del siglo pasado. Y de a poquito eso fue pasado transmitido de generación en generación. No es poca cosa decir que es una dinastía, porque cualquier uno se podría haber ido balado, no sé, de las telenovelas brasileras. Pero resulta que todos los tipos terminaron siendo peleadores. Hay una telenovela brasileña que se llama Sí, me llamó la atención porque, bueno, no había escuchado nunca el nombre cuando quise... Poneme un poquito ahí, levantame un ¿Tenemos poquito, un poquito de música ahí de UFC brasilero, Nico? Mirá. Adrenalina pura en este momento. No sé, puede ser Planet Hemp, que no sé qué banda es esa, puede ser Planet Hemp. No tenemos registro. Bueno, pero es la banda sonora oficial de Ultimate Fighter Brasil Remix 2013. Puede ser Sepultura o Planet Hemp. Bueno, resulta, para ir avanzando en el tiempo, estos tipos, la familia Gracie, llegaron a fueron los creadores de la UFC o de la MMA, como se conoce hoy. hoy en día. Fíjate que venimos de los gladiadores antes de Cristo, pasando por los chinos, los japoneses que germinaron, que metieron esa semillita no solamente en Estados Unidos, sino que también después vinieron a Latinoamérica, más concretamente en Brasil. Y bueno, a estos tipos se les ocurrió armarlo como una disciplina, como decías vos, de a ver quién era el más fuerte. Y en el año 1993 generaron toda esta movida que hoy se conoce como UFC. Obviamente que con el paso del tiempo, en 26 años, se han ajustado no solamente las reglas, sino se ha dividido en categorías, en pesos como el boxeo. Convengamos que la primera edición en el año 93 fue bastante accidentada. Uh-huh. Hubo una pelea. Fue muy pintoresco, ¿no? Fue muy pintoresco. Fue un peleador de sumo hawaiano, que también es actor. Lo habrán visto en Magnum, en MacGyver y en Hawaii 5-0. Más conocido como... Sí, lo tengo por ahí. Ahora lo voy a ver. Pero quería detenerme en la pelea, en el comienzo de esta disciplina, que se conoce como MMA. Se comió una linda patada, perdió 4 dientes, y bueno, y ahí como que empezó todo un tema también de empezar a prolijar la cosa, porque si no se iba a ir bastante las manos. Esa primera edición fue ganada por el amigo Royce Gracie, nada más ni nada menos. Quedó una familia. El que diga que está arreglado miente. Pero bueno, escúchame, no, porque para ilustrar a la gente, estuve viendo un videito, estaba muy, por lo pintoresco le decía, es porque cada uno de los combatientes subía vestido de acuerdo a su disciplina. Claro, sí, por supuesto. ¿No? Roy peleaba con kimono, porque era de jiu-jitsu. Como Ryu y Ken en la Street Fighter. Vos estás hablando hoy de la Mortal Kombat. Sí. Estamos hablando que la Mortal Kombat debe ser de esa época. Y bueno, capaz que no tuvo tanta repercusión como hoy en día tiene otro tipo de videojuegos. Pero bueno, era un poco llevado ahí. Por ejemplo, no sé, Branca era el brasilero. Ryu era el japonés, uh-huh. Ken también era el luchador, estaba Vega, que era el español, Chun-Li, ¿no? Sí, sí. Que era la Chun-Li, Nico. Sí, Chun-Li, que era la Chun-Li. Ahí va, que era la china, estaba Zangief, que era el ruso, o sea, era una época de globalización. Estaba Dan Silm, ¿te acordás? El que se estiraba, se estiraba las piernas, sí, y sí, los brazos. De la India. Sí, de la India. De la India, es cierto, uno grandote. Taylor Chun-Li. Ese es el nombre, digamos, artístico de Tyler Willey, que fue el primer peleador este que estábamos hablando, que peleó con categoría sumo contra un karateka holandés, Gerard Gourdeau. Nacido en La Haya, el amigo Gerard Gourdeau. Está muy bien. Ahí el arranque de lo que hoy se conoce como UFC, obviamente que ha subido en popularidad, porque se ha expandido. Uh-huh. Con el paso del tiempo fue llevado a Europa, en Inglaterra, estuvo en Japón, estuvo en Brasil varias veces. Una particularidad es que está prohibida en el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York nunca fue llevada la disciplina como entretenimiento. Está prohibida, y bien sabemos que Estados Unidos tiene legislación independiente en los estados. En Nueva York está prohibida ese tipo de pelea. Yendo un poquito más práctico para ya arrimarnos a este desenlace, uh-huh. En lo que sería este knockout. Iba a decir sumisión, porque no me contó las reglas. Bueno, las reglas, estamos ¿no? Estamos hablando ¿qué es? ¿Una jaula? ¿Forma de octógono? Es una jaula octogonal, sí. Que tiene medidas particulares, creo que son 9, 10 metros de ancho, está subido sobre una plataforma. Estoy hablando de la de hoy, ¿no? Podemos ver cómo ha cambiado en el tiempo la interacción. No dejemos de ver que esto es un show, es un entretenimiento. Para que sea entretenimiento lo tengo que entender. Bueno, salen dos luchadores, no importa qué disciplina pelean. No importa qué disciplina pelean. Se pegan con lo que haya. Lo particular es que con el paso del tiempo se han generado reglas para organizar un poco, ¿no? Estaba buscando por acá porque le quería leer un poco lo que eran las... Ah, pero tiene todas esas reglas. No. En realidad no es... La regla básicamente, ganar puede ser por knockout, sí. Que es decisión del juez. No, ¿cómo knockout? Está noqueado. Sí, puede, pero puede ser por decisión del juez, porque lo pide... Nocaut técnico, como el boxeo. Sí, nocaut técnico o sumisión. ¿Tá? La sumisión es me doy por vencido. ¿Tá? Me rindo, hasta acá llego. Lo he visto, es que cuando viste que le hacen una llave y lo tienen contra el piso, parece que le van a quebrar un brazo. Claro, básicamente es golpeando el piso o golpeando el cuerpo del contrincante. ¿Tá? Está dividido en tres, lo que se llama tres rounds. Ha ido variando, ¿tá? Porque a veces es como son como las peleas de boxeo también. Las peleas de boxeo, las que no son de fondo, son a 5 rounds, a 6 rounds, y las de fondo siempre es a 10 o a 12. Acá también pasan de 3 a 5, de 3 a 5 rounds, y de 3 minutos a 5 minutos. Por ejemplo, el amigo Royce Gracie estuvo dándose durante 33 minutos seguidos en el año 2006, creo que fue la última vez que participó, 33 minutos seguidos sin parar, hasta que ganó. Lo que le decía de las faltas, ¿no?, que se considera como falta y descuento de puntos, voy a ser bastante breve, pero quería ver algunas que son bastante características y para entender un poco qué no se puede hacer. Por ejemplo, está prohibido morder, presionar directamente los ojos de cualquier forma, patear o pisar la cabeza del oponente, manipular articulaciones pequeñas, dar cabezazos, atacar a la nuca, golpearle la punta del codo en sentido descendente, agarrar la clavícula. Por ejemplo, ¿viste eso? Hace esa bromita. Eso está prohibido. Patear con el talón en los riñones, lanzar al oponente fuera de la jaula. Esto me llamó la atención porque tenés que tener una fuerza para... No se puede tirar para afuera. No lo puedes tirar para afuera, tiene que quedar ahí. No se puede escupir al oponente, es como en el ómnibus acá en Montevideo. No se puede agarrar las rejas. No se puede usar lenguaje ofensivo. No se puede putear. Sí, putear no veo que hablan. No se, claro, no se puede putear directamente. Uh-huh. No se puede atacar al oponente después de la ronda. ¿Tá? O sea, el viejo y querido garronazo, después que termine la ronda y que uno va al descanso al rincón o al lateral, en este caso, porque es un octógono, no se puede. No se puede interferir en la esquina. No se puede arrojar la toalla durante la pelea. O sea, la única forma es a través del golpeo, claro. Con la rendición. Y no se puede atacar al oponente en el descanso. O sea, son, no voy a leer todas, pero son 32 reglas que en el transcurso de estos 26 años han ido puliéndose para que este deporte sea un poco menos sucio, digamos, ¿no? Porque al principio no había nada más que tirarse al piso y darse. Escuchame una cosa, sí. ¿El capoeira qué? Porque tengo varios amigos que cada vez que hablo de capoeira como música, como disciplina artística, de danza, me dice, no, pará, mirá que capoeira es un arte marcial. Sí, la capoeira es un arte marcial muy vinculado a la danza, uh-huh. En base a una simulación. O sea, el que, a ver, acá podés ver en yo qué sé, en alguna plaza, o me acuerdo que en Ancina y los tambores, a veces se daba un contrapunto de capoeira. La capoeira es una forma de danza en forma de combate. Uh-huh. ¿Ah? No sé si es un, si me decís, hay un, mirá, vamos que hay un campeonato de capoeira que se la van a dar, no sé si hay eso. Pero sí es una danza también que va desarrollada y en relación con determinados instrumentos musicales como el birimbao y instrumentos de percusión, uh-huh. También muy arraigado con la raíz bahiana brasilera. Sí, señor. Bueno, ¿todo esto para qué, Pablo? ¿Todo esto para qué? Para comentarles que el próximo sábado 10 tendremos por primera vez y creo que es por tercera vez fuera de Brasil, uh-huh. O sea, es la tercera vez que llega después de Chile y Argentina la MMA a Latinoamérica, fuera de Brasil, que tanto Brasil como Canadá cuentan con esta disciplina, con este deporte, como el segundo más visto y más influyente. Uh-huh. Los números de por ejemplo de pay-per-view por este tipo de disciplina han subido mucho a niveles de las mejores peleas de todos los tiempos de peso pesado en el boxeo. O sea, es un deporte que se ve mucho, que tiene ribetes en algunos casos hasta ilegales, pero que acá está totalmente legalizado. ¿Se puede jugar algún boletito o no? Bueno, ahí deberíamos ver, ¿no? Hay una cantidad de peleas. Sí. Y ya para ir redondeando, esto tiene un costado solidario también, parece, en el cual hay una ceremonia de pesaje el 9 de agosto. El día viernes. En el mismo también, en la Antel de la Arena, igual que los boxeadores, se pesan un día antes para ver si están dentro de la categoría, entiendo bien. Uh-huh, sí. Y si concurrís con un kilo de cualquier alimento no perecedero, te dejan entrar y ver toda esa ceremonia. Imagino también se malentonan, ver, y se ahí malean. También, ahí también se va... Bueno, eso es algo que este tipo de espectáculo pregona, ¿no? O sea, entender qué es lo que quiere la gente. Vos hablabas hoy de aquellas peleas de Hulk Hogan y de Titanes en el Ring y demás, donde sabíamos que la mayoría de hecho, creo que hubo también, en Canal 10 lo pasó hace 6, 7 años, hubo un dejo parecido a Titanes en el Ring, con personajes uruguayos. Pero bueno, para ser claro, el próximo sábado 10, MMA, ahí también se va a ver un poco de cuán popular es ese deporte acá en nuestro país. Por ejemplo, pelea una chica que es la... En el 2013 fue la primera vez que pelearon las mujeres, uh-huh. que peleó Ronda Rousey, que peleó contra esta muchacha, capaz que me sacás el nombre ahí, viene a pelear el fin de semana. Así que bueno, va a estar bueno el día sábado, para el que pueda y el que quiera y el que tenga ganas de concurrir ahí a... Valentina Shevchenko contra Liz Carmuche. Liz Carmuche fue la que peleó con Ronda Rousey en la primera pelea de mujeres dentro de esta disciplina. Está muy bien. Aprobado, la verdad, excelente. Sí, imponente. El conocimiento, dan ganas de verla, sí. A la pelea, a las peleas, porque las son, peleas. Creo que son 8 o 10 peleas. Gente de todos lados. Durante la noche, así que bueno, si les gusta la lucha libre, si les gusta el vale todo, es ahí. Hay una cita interesante. Increíble. Escúcheme, diga. Son las 9 de la noche, sí. Ya apareció Mateo Mañone. Manda por ahí en la vuelta. Ahí anda Mateo Mañone levantando la mano, que va a entrar a jugar. Nico, ¿te animás a llevarme otro poquito a Brasil? ¿Vamos con algo de capoeira? ¿Una tandita y volvemos? Radio Pedal. Embajada y sin frenos.